Yo me estoy buscando como un... Matamos la liga cuando estamos en la tarima. Yo vengo desde que me pedía pa' tu vecino y blam, blam, le metí a, blam, le metí a. Desde los tiempos era ti gringo, desde los 12 me la chingo, blam, blam. Yeah, salgo pa' la calle arrebatado, se picó. Par de pacas en la guantera, mami chula, se picó. Hasta que amanezca, me voy de parizón. Mesa atrás. Cuando se pone en el party, se mueve flow tiburón. Moviendo el burrón y prendiendo un blon, blon. Moviendo el burrón y prendiendo un blon. Ella busca un tiburón que le haga blon, blon. Pa' eso que yo tengo mi cañón. Par de creepy en la guantera y esta mierda se picó, co, co, co, co, co, co, co. Par de creepy en la bandera y esta mierda se picó, co, co, co, co, co, co. Ese toto con mi bicho parece que se desagua. Ese toto, toto. Mami, ese booty está pidiendo culeteo. Yeah. Prendiendo un, prendiendo un, prendiendo un blon y moviendo el burrón. Culeteo, yeah. Blon y moviendo el burrón. A mí me dijeron que te gusta el guayeteo. El que te perree tiene que pasar del dedo. Ella es blanquita, eso me la lleve a lo oscuro para darle, para darle. Ella es blanquita, eso me la lleve a lo oscuro para darle, para darle, para darle. Ella es blanquita, eso me la lleve a lo oscuro para darle, para darle. Ella es blanquita, yo me la llevé al oscuro para darle. Cuando se arma el after party, sabes que soy tu Dari. En el barrio, en el León, no la chateamos en el Polari. Toda mi gente de la planta, lo que nunca falta es Mari. Le doy duro si es racheta o si tiene flow cari. A mí me dijeron que te gusta el jangueo, jangueo, jangueo, jangueo, yeah. A mí me gusta lo que yo veo de frente. Te pintan chulita, sexy y diferente. De Bruno LC. Planted boy. Mesa atrás. Mesa atrás. Plata y miedo, lo que nunca hubo.